Chachi Pencali, nuestra verdad. Somos un grupo de mujeres gitanas que reivindicamos nuestra verdad y queremos luchar para combatir los estereotipos. Y este es nuestro podcast. Espero que os guste y nos escuchéis cada semana. Empezamos con la sección de la cultura gitana. Vivimos y sentimos, cada momento vivimos y sentimos, que corta se más en la noche que cuando vivimos. La cultura gitana se refiere al conjunto de hábitos y modos de vida propios del pueblo gitano. El pueblo gitano o el pueblo romaní con culturas de gente que viven por todo el planeta y comparten una familia de lenguas y en ocasiones un modo de vida. ¿Qué tipo de gitanos hay? Tres grandes grupos étnicos gitanos, los romá, los sintí y los calés. Las leyes gitanas, la familia, el respeto, la autoridad y poder, la solidaridad, la hospitalidad y el papel de mujer. El pedimiento, la boda, la libertad y su lengua. Llegamos a la entrevista. ¿Cómo te llamas y dónde vives? Me llamo Rosa y vivo en Barcelona. ¿Qué haces en tu día a día? Fregar y bajarme a la calle. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Hacer vídeos y publicarlos. Rosa, ¿has aprendido algo en este curso? Diseño gráfico, radio, escritura y redes sociales. ¿Qué es lo que te gusta de tu cultura? El respeto a los mayores, nuestras costumbres, por ejemplo el pañuelo, que para nosotras, para las mozas, pues es muy importante porque honramos a nuestra familia. Y el flamenco. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por invitarnos. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Hemos hablado sobre las costumbres y tradiciones y habéis escuchado la entrevista de nuestra compañera Rosa. Esperamos que os haya gustado. Seguidnos, dadnos like y hasta el próximo día.